Recuerda que tú te marchaste y al despedirte, sin importarte que lloraba, te sonreíste. Pero de amor nadie se muere, siempre decía. Y ahora tú me dices que te mueres, que me extrañas, que en verdad me quieres. Lo lamento, pero es tarde ya, hay otro amor.